Esta mañana quisiera que usted pusiera mucha atención, hermano. Vamos a ver algo, un enfoque muy especial de lo que Dios anuncia para estos finales. Hemos estado hablando de Apocalipsis y de Daniel, pero ahora vamos a ir al capítulo 17 de Mateo. Aún vamos a leer del 16, verso 27, en donde el Señor está anunciando que viene de nuevo, cuando, es decir, está hablando todavía cuando estuvo hace 2000 años, hablando de la redención que tendría que hacer, hablando de que tendría que ir a la cruz, todo el plan que ya se desarrolló. Pero entre otras cosas sumamente importantes, dijo que vendría él en gloria, verso 27 del capítulo 16 de Mateo, que vendría en la gloria de su Padre con sus ángeles. Evidentemente está hablando de un retorno glorioso, no está hablando ahí de un retorno secreto. Y entonces dice: y entonces pagaré a cada uno conforme a sus obras. Evidentemente se está hablando de un final de las oportunidades para arrepentimiento, para todo, y luego viene la paga. Eso lo dijo él, pero luego agregó, y esto es muy importante: de cierto digo, algunos de los que están aquí, en ese momento allá de lo que está explicando, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Usted nota que lo primero arriba es: todo ojo le verá, glorioso, venir, tomar la tierra, gobernar. Pero también habla de algunos que tendrían un encuentro secreto, y algunos de ellos ni conocerían la muerte física. Fíjense, sin que entraran ya al reino de gloria, a la otra dimensión. Ahí está hablando de otra cosa. Y si usted piensa en unas palabras que fueron dichas a Timoteo de parte de Pablo, y que nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, fíjese, nosotros los discípulos de Cristo, y también el ver glorioso venir al Señor, son dos cosas. La esperanza bienaventurada es algo secreto que solo es para nosotros. Tenemos una esperanza bienaventurada de que de repente nos vamos a encontrar con el Señor para que nos acompañe y para que estemos con Él para siempre. Ya no se separará de nosotros, pero que esa no es la venida gloriosa, esa es otra cosa que esperamos que venga. Ahí vamos a venir con Él. Estamos entreviendo ciertas cosas, pero ahora me voy a referir a la explicación práctica que el Señor le dio a eso. Porque inmediatamente que Él explicaba eso, o más bien decía eso, procedió a explicar a sus discípulos de aquel tiempo cómo iba a ser todo eso. Y nos vamos a ocupar entonces del capítulo 17. Como usted sabe que los capítulos son separaciones humanas de lo que el Señor hablaba, es decir, que si pudiéramos hacerlo como corrido, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces fíjese que dice que el Señor entonces ahora les va a dar una muestra de la ordenación de los acontecimientos, cómo se irían sucediendo. Pero una cosa que yo quiero que usted se fije bien, hermano, es algo difícil de explicar, me va a ayudar mucho con su atención, pero quiero decirle que voy a tratar de pasar lo que el Señor pasó a sus discípulos. Por ejemplo, empezó porque el discipulado, que oyó eso, todo el discipulado, no les iba a mostrar a todos todo lo que tenía en cuanto a escatología, sino que primero escogió del discipulado, tres, que iban a vivir la experiencia dentro del tiempo de la regeneración, este que estamos viviendo ahora, iban a vivir los acontecimientos que vivirían después todos, pero que primero los iban a vivir ellos. Vamos a verlo. Por ejemplo, dentro de 8 días, 6 a 8 días, según los contextos de Lucas, el Señor tomó a Pedro, Juan y Jacobo, que eran discípulos, igual que los otros, 9, pero que a ellos les revelaba las cosas que él sabía que podían sobrellevar. Y en este caso les va a hablar de un encuentro dentro del marco de la era de la gracia que estamos viviendo, este tiempo, hasta que él aparezca por nosotros. Y se los anticipó, de igual manera que a Juan le anticipó todo el Apocalipsis después, y que se va a vivir al final. Entonces ahora toma 3 discípulos y les va a mostrar lo que va a ser al final para todos, pero se los muestra primero solo a ellos. Y les prohíbe, mire, secreto el asunto, que se los digan a los demás discípulos. O sea que va a haber discipulado de Cristo que va a ser digno de oír todo, vivirlo, e inclusive guardarlo sin pasarlo, siendo un secreto, sin comunicarlo a los demás discípulos hasta su debido tiempo. Unos discípulos entonces van a saber estas cosas, otros no las van a saber, pero las van a vivir después. Los que las supieron juntamente con Cristo van a preparar a los que no estaban preparados para saberlo, para que cuando venga lo vivan. Tal vez está un poco enredado todavía, pero espérese un poquito. Al tomar a Pedro, Juan y Jacobo, los lleva a un monte alto, los saca de la vida normal y corriente en donde estaban a nivel de cualquiera otro humano, y los levanta y los cubre con una nube, y una nube que habla, y luego los mete a la nube, y ahí oyen y entienden y miran muchas cosas en un plano sobrenatural, unos personajes y otros no, pero todos dentro de la nube. Me suena eso como a un encuentro en las nubes para unos discípulos, mientras el resto del discipulado y el mundo sigue su vida normal. Pero ese subir al monte alto, que lo puede usted parangonar a leerlo en casa con Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante, usted va a ver que están viviendo en ese momento cosas fuera de la tierra, es en el espacio, pero no para quedarse en el aire. Ahí encuentran y oyen que hay otros personajes que acompañan al Señor, completamente diferente, transformado en relación al resto de la tierra, porque acababa de estar ahí con ellos como que era un hermano mayor y ahora está glorioso arriba, ¿no? Fue tan encantador, tan arrobador el momento, que Pedro pidió quedarse de una vez allá a la tierra, que miren cómo salen, quedémonos aquí de una vez. ¿Qué estaría mirando? ¿Qué estaría sintiendo? Sin embargo, a pocos metros, kilómetros de ahí, todo seguía igual. Inclusive los otros discípulos discutiendo con los fariseos, los otros discípulos viendo cómo echaban fuera demonios y no podían. Fíjense qué contraste, ¿verdad? En cambio, dentro de la nube estaban personajes que habían vivido en la tierra, como Elías. ¿A dónde se meterían, hermano? Los discípulos. ¿A qué esfera entraron? Seguramente el Señor trajo a esa esfera a los otros personajes, Elías y Moisés, representando, por supuesto, como estamos hablando, que iban a ver el reino con poder, representando a los que iban a ser resucitados a otra dimensión, Moisés, a los que iban a ser transformados, Elías, sin ver muerte, y todos ellos hablando con Jesús del resto de los planes. Hay que leer los tres evangelios, menos Juan, que no lo tiene. Los planes para ir a la cruz. Quiere decir que ahí entendieron la cruz, los tres discípulos. Ahí entendieron lo que habría de venir: resurrección de entre los muertos. Eso no lo sabía nadie. Eso no lo sabía nadie. Ellos sabían de resurrección de muertos, porque desde el Antiguo Testamento se sabía que los muertos se iban a levantar, ¿me entiende? Pero cuando Cristo les dijo que oyeron ellos que hablaba de resucitar de entre los muertos, entonces pensaron que habían dos resurrecciones, porque si se puede levantar alguien de entre los muertos, es porque los otros muertos, y se van a levantar todos alguna vez, se van a levantar después. Entonces él se preguntaba el uno al otro, hay que leer el diálogo que va ahí. ¿Y qué es eso de resucitar de entre los muertos? Entonces le dijo el Señor, no se lo digan a nadie, ese secreto de ustedes. Pero yo, le dijo Cristo, voy a resucitar de entre los muertos. Y así resucitarán los míos también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno. Como el Señor prohibió que se los dijeran a los demás mientras Él no resucitaba, y ahora ya resucitó, lo podemos platicar. Aquí le estoy entonces diciendo, ya no en secreto, a voces. Nosotros seguiremos la misma ruta del Señor. Ahora bien, usted sabe que se suscitó un diálogo ahí también, porque supieron muchas cosas. Por ejemplo, supieron que iba a venir Elías, y supieron que iba a venir antes de la restauración de las cosas. Y supieron que Elías era una figura de Cristo. Porque les dijo el Señor, Elías ya vino cuando vivió en su tiempo. Con él hicieron lo que quisieron, no le creyeron, lo rechazaron, todo. Y así el Hijo del Hombre también será. Pero Elías va a venir después, en el regreso de gloria. Y acuérdense que Elías nació acá, pero mire cómo se fue como ascendiendo, como el Señor, ¿no? Para volver otra vez. ¿No le suena figura eso? Que el Señor va a hacer la misma ruta de Elías, nació aquí, fue profeta a Israel, lo rechazaron, se fue rechazado Elías. Y después volverá en gloria, Elías, glorioso, es decir, sobrenatural ya, y él restaurará a Israel. ¿No es el mismo papel de Cristo, anticipado? Claro. Y ellos se quedaron perplejos. Ahí tenemos ya la enseñanza, entonces, que los santos, algunos santos, bueno, tendrán papeles muy especiales, pero todos los santos del Señor resucitaremos en turnos diferentes, en rangos diferentes, conviviendo con gente de carne y hueso acá, muchos de nosotros, para terminar el plan de redención total. Miren lo que estaban, fíjense, hermano, lo que se perdieron los otros discípulos por andar siempre cazando mariposas, hermano. Miren lo que se perdieron, porque aquí está escrito lo que nos transmitieron. ¿Qué más verían? Ellos vieron a un Moisés dando instrucciones. Ellos vieron espíritus hechos ya perfectos, instruyendo a los otros que iban a participar aquí en la tierra en las tareas del Señor después de ir a la cruz.